La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad en el aire de Radio La Retaguardia, de la M690, eso en vivo, y después andamos circulando por radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país que nos reciben para que podamos hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en sus agendas y utilizando sus parlantes. Vamos a tener en la jornada de hoy algunas cosas que tienen que ver con los juicios de la semana, y vamos a tener una segunda mitad con varias personas invitadas, todas ellas sobrevivientes del último genocidio en la Argentina, que se dieron la tarea de juntarse, que ya es un montón, y de escribir a partir de esa juntada y de un taller que realizaron. Te vamos a hablar en un ratito de Relatos Sobrevivientes, que es el libro del que vamos a hablar aquí en un rato nada más. Vamos a tener a varias invitadas que nos van a acompañar y que de alguna manera nos van a ayudar a contar qué es Escritos Sobrevivientes. Este conjunto de relatos que de alguna manera constituyen esa prueba de supervivencia. Viste que los bancos, cuando sos adulto mayor, te pide aquí en la Argentina a los jubilados y a las jubiladas una prueba de supervivencia. Bueno, allí están, escribiendo sobre, no solo sobre aquellos años, sino también sobre estos años. Muy interesante el libro, lo estuve leyendo hace un ratito. Y va a haber una presentación en los próximos días, así que vamos a hablar de eso en la jornada de mañana. Y también nos vamos a meter en el juicio de la ESMA que comenzó, en el ESMA 9, comenzó este miércoles el juicio contra el Chispa Sánchez. Lo vamos a escuchar. No habló en indagatoria, prefirió no decir nada, no declarar, pero en la identificación pertinente dijo algunas cosas y terminó siendo de algún modo una presentación, una declaración. Bueno, lo vamos a escuchar en un ratito al Chispa Sánchez, que dice que no tiene apodos, te adelanto eso, pero termina admitiendo que algunos le dicen Chispa, que es como lo tienen identificado también algunos sobrevivientes. Y si nos queda tiempo, que no sabemos si nos va a quedar tiempo, vamos a estar escuchando algunas cosas del abrazo a la ESMA que se realizó la semana pasada, te lo habíamos anunciado, porque hubo un avance, de todos los avances que están habiendo, hubo uno muy fuerte en el museo de la ESMA, y bueno, y hubo un abrazo allí, que además es el lugar donde funciona lo que antes era la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se va Cuñoli Barona, que está a cargo del área como ministro de Justicia. Habrá que ver si eso redunda en algún tipo de cambio o no. Bueno, estamos presentados. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos nos vamos a meter a escuchar el ESMA 9. Antes de meternos en el ESMA 9, déjame decirte, para quienes nos están escuchando en vivo, nos están viendo a través del canal de YouTube de Radio La Retaguardia, déjenme decirles que en la jornada de mañana, viernes 24 del 10, vamos a estar desde las 11 de la mañana en el veredicto del juicio La Huerta, en vivo desde Tandil. Vamos a estar con la lectura de ese veredicto, que está pautada para las 12, pero vamos a utilizar esa hora de previa, como hacemos siempre, para repasar algunos de los testimonios del juicio, con una particularidad, que en este juicio no vimos los testimonios, con lo que esa visualización que vamos a ver de algunos pequeños segmentos, de algunos de los casi 200 testimonios que hubo en ese juicio, es imposible abarcarlo todo, pero vamos a rescatar algunas historias. Está ahora mismo trabajando Camila Cataño en la producción de ese material para que mañana podamos tener esa hora de previa escuchando testimonios. Por primera vez para ustedes que no pudieron verlos, y era la primera vez para nosotros también, hasta que los vimos para prepararlos, pero no habíamos podido acceder a ese material. Eso por un lado. Por otro lado, ahora sí, metámonos en el ESMA 9, el juicio contra Gonzalo Chispa Sánchez. ¿Quién es? Bueno, ahora lo vas a escuchar a él presentarse. Pero todo esto que te voy a decir yo ahora no lo dijo él. Lo decimos nosotros. En realidad no lo decimos nosotros, lo dice la acusación. Él llega a juicio acusado de haber sido parte del grupo de tareas 332 y llega acusado por casi 200 casos. Entre ellos se lo acusa de haber participado del grupo de La Patota, que en la avenida San Juan y Entre Ríos, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, el 24 de marzo de 1977 secuestraron e hirieron de gravedad a Rodolfo Walsh, los llevaron a la ESMA. Allí no sabemos muy bien qué pasó, pero sí, claramente que lo asesinaron. Y se presume, tampoco sabemos exactamente, quizás este juicio pudiera aportar algo al respecto, se presume que su cuerpo fue incinerado en lo que era el campo de deportes de la ESMA, ¿no? Así que es importante el juicio contra Sánchez. Pero a mí por lo menos me sorprendió, no tenía este dato. Sí sabíamos que había vivido en Brasil 20 años. De hecho, está yendo a juicio solo porque estuvo en Brasil y hubo que esperar, una vez ubicado, para que lo extraditaran. Y lo extraditaron hace pocos años. Vivió 20 años en Brasil, para ti. Y bueno, y efectivamente el tipo es pastor evangelista. Mirá vos. Así lo decía él, así se presentaba. Que yo soy pastor y misionario de la Iglesia Evangélica y misionario de la Asamblea de Dios, Ministerio Vida. Actualmente ejerzo mi ministerio aquí en el penal, doy culto los sábados y ejerzo las teologías para la Iglesia Evangélica de Buenos Aires. Mi familia está integrada por mi esposa, que es diaconisa de la Iglesia Evangélica de Río de Janeiro, y ahora va a venir para aquí a vivir conmigo. A vivir conmigo, digamos, va a estar cerca mío. Tengo un hijito de 13 años, brasilero. Tengo una hijastra brasilera de 20, 3 años que me dio una nieta de 1 año y 3 meses, Annalise, junto con, y tengo mis hijos de mi primer matrimonio, mellizos, que son argentinos, y mi hija mayor, que es licenciada en psicología forense, trabaja en Roma, y vive en Europa. Es muy difícil pensar que Sánchez pueda no ser condenado en este juicio. Habrá que esperar, de todas maneras, a que el juicio transcurra, por supuesto, ¿no? Pero lo que me quedé pensando después de esta presentación, donde él dice que es pastor evangelista, que su esposa también en Brasil, pero en su caso particular, sería interesante que si lo condenan, la Iglesia evangélica tome alguna medida en ese sentido, ¿no? Porque con la Iglesia católica no ha funcionado muy bien la cuestión de pedir que lo expulsaran de las filas. Allí lo tenemos a von Wernicke dando misa en la cárcel. Si bien es cierto de que no hay ninguna institución de la Iglesia que lo quiera recibir cuando él pide la prisión domiciliaria, ¿no? Pero bueno, sería interesante que si lo condenan, la Iglesia evangélica tome una medida o una declaración pública sobre el asunto, porque no conocemos en general posiciones sobre el último genocidio de parte de esa institución, ¿no? Bueno, el Chispa Sánchez contó los estudios que tiene, además dijo que dedicó su vida a la ciencia y al estudio, en un momento incluso hasta se emocionó. Yo he estudiado varias ingenierías, he hecho mi maestrado en ciencias de la bioeconomía pesquera, fui profesor de varias universidades, eso en el mundo profesional, pero hace muchísimos años que me he dedicado, hace 22 años aproximadamente, que me he dedicado a la obra de Cristo. Entonces mi tarea principal fue dedicarme al trabajo de la obra del Señor, inclusive. Ahí mis abogados tienen referencias de doctorados honoris causa que he recibido por haber actuado en la comunidad. Se me han otorgado muchos premios por haber discúlpeme estar un poco nervioso por esto que estoy pasando. Quizás no sea mi mejor momento para expresarme porque no es señor, ¿tiene un vaso de agua? ¿Tiene un vaso de agua? No lo tengo. No, está bien, entiendo. En realidad tengo más ganas de... Bueno, igualmente, señor, a ver, aguarde un momentito. Aguárdese, paramos unos segundos. Doctor, permítame decirle... Las preguntas mías tienen que ver más bien con sus estudios. Usted me está refiriendo a aspectos de su vida en la Argentina. ¿Qué estudios tuvo? Esa es la pregunta. Pero respóndame cuando esté bien. Si usted necesita un receso, lo hacemos, no hay problema. He estudiado ingeniería en la tecnológica. Ingeniería naval, he estudiado ingeniería electromecánica, he estudiado ingeniería pesquera, bioeconomía pesquera, fui profesor de la Universidad de Mar del Plata, profesor de la Escuela Nacional de Pesca, y en Brasil fui profesor en la Universidad de San Pablo en la Universidad Estallo de Sá. Bueno, estamos escuchando a Gonzalo Sánchez. Nosotros le decimos el Chispa porque así está referido en el expediente a partir de algunos testimonios. Pero él dijo que en esta identificación en la que se extendió, dijo que no tenía apodos. Pero se embrolló un poco. Escúchalo. No tengo ningún tipo de... El único sobrenombre que tenía, que yo tuve en mi vida, me lo puso mi abuela, que era un hipocorístico, que era chonguino, que me lo decía en el campo. Chognino, ¿entendí bien? Chonguino. Chonguino era la chispa del chonguino, porque a mi padre le decían chispa, porque yo me crié, mi padrino de nacimiento, Cipriano Reyes, mi padre era miembro de la Juventud Universitaria peronista, y mi padrino Cipriano Reyes, mi padrino de nacimiento, le puso chispa a mi padre en la universidad, cuando ellos forman el Partido Laborista. Entonces a mi padre le decían chispa y mi abuela me decía chonguino y después me decían la chispita del chonguino. Es hipocorístico. Y hoy actualmente hay amigos que me dicen, el otro hace poco me llamó un amigo que es arquitecto y me dijo, chonguino, se refirió así, pero no tengo apelativo, nunca me dijeron ningún tipo de apelativo, me han llamado por mi nombre, Gonzalo. Pero le decían chispa o no le decían chispa, fue medio raro ese momento. Claro, está intentando... no se ha reconocido de alguna manera, ¿no? No sabemos cuál es la estrategia de la defensa, pero podemos presumir que hay muchas similitudes con lo que fue el juicio contra Mario Sandoval. El juicio ESMA, el ESMA 7, si no me equivoco. Bueno, ahí lo veíamos a Sandoval decir que a él lo estaban confundiendo con otro Sandoval, pero después se ponía a opinar políticamente y te dabas cuenta que era el Sandoval, que además se cubría, que era el Sandoval de la ESMA, digo, así lo consideró el tribunal y lo terminó condenando. Parecería ser que Sánchez va en el mismo camino, ¿no? Intentar decir yo no era aquel, pero fue confuso y terminó admitiendo de alguna manera que le decían chispa. Aún cuando comenzó diciendo que no tenía, y terminó diciendo que no tenía sobrenombres. El juicio va a seguir dentro de un mes y van a empezar allí las testimoniales. Va a ser un juicio que va para el año que viene porque todavía no tiene mucho cronograma y porque hay parte del tribunal, los jueces obligados y la jueza Paliotti del Tribunal 5, que están también en el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo, que tiene proyectado terminar con la lectura del veredicto el 10 de diciembre. Hay un par de miércoles que no va a haber audiencias, esos miércoles 1 de noviembre y digo un miércoles de noviembre y un miércoles de diciembre están pautados para que ocurran audiencias de este ESMA 9 que tiene presidiendo el tribunal a Germán Castelli, que era a quien escuchaban allí en este interrogatorio de identificación en el que se extendió Gonzalo Chispa Sánchez. Seguimos en la ESMA, pero salimos del juicio para meternos en otra historia, porque te decíamos que bueno, que hubo un abrazo a la ESMA en la jornada del sábado. Habíamos estado charlando la semana anterior con Ana María Sofiantini, con Rosita, porque como parte del colectivo de sobrevivientes de la ESMA, estaban convocando a esta actividad, a este abrazo que se realizó el día sábado en la ESMA. Hay avances sobre el museo, hay personas designadas que dan cuenta de que, bueno, que la cosa va a ir en un increyendo en términos ideológicos allí en el museo, desde lo que te contábamos la semana pasada de la aparición como asesor de Manuel Larrabure, el nieto del coronel argentino del Valle Larrabure, hasta la quita de esa intervención de género, que eran esas marcas de género que daban cuenta de lo que había pasado específicamente con los delitos sexuales contra las mujeres allí en la ESMA, ¿no? Como centro clandestino. Bueno, habrá que esperar, habrá que ver cómo sigue eso, pero hubo esta primera movida. Vamos a escuchar de nuevo a Sofiantini hablando en el acto, porque se realizó un acto allí frente al Cuatro Columnas. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Realmente para nosotros es un día que nos sentimos emocionados y emocionadas. Cuando pensamos hacer este abrazo, por ahí... ¿no me escuchan? Ahora, a ver, niños y niñas, ¿qué decirles? Este día me trae a la memoria aquel 19 de marzo del 2004, cuando cerca de 100 sobrevivientes entramos junto a Néstor, presidente, en ese momento, en este espacio, del cual muy pocos sabíamos, muy pocos habían podido verlo directamente porque estábamos con capucha, pero no lo conocía. Y nos dimos cuenta que entrábamos en libertad, a un lugar que no lo estábamos recuperando porque eran ladrillos. Lo estábamos recuperando porque era la memoria, era nuestra memoria. Esto es nuestra memoria. Aquí, las cosas que pasaron no las vamos a relatar. Pero realmente no podemos permitir que esta memoria sea silenciada de esta manera tan, tan vil. Porque esto es lugar, y en este silencio que muchos de ustedes han recorrido en el Museo Sitio, dice mucho, tiene muchas palabras, tiene las voces de casi, como decíamos hoy, 5.000 compañeras, compañeros, compañeras que nunca más volvieron. Tantos bebés, bebas, que tampoco hoy lo podemos aún recuperar para su familia. O sea, esto es memoria, esta es la verdad de un pedazo muy, muy, muy, muy fuerte de la historia grande de todos los argentinos. Antes de ayer lo escuchaba a Chacho cuando hablaba de lo que es la memoria. Y creo que hoy lo va a poder expresar mejor que yo. La memoria es realmente la historia más sentida de nuestro pueblo. ¿Qué más les puedo decir? Que para nosotros este abrazo es un abrazo profundo para todo lo que hemos no solo pasado acá, sino las luchas anteriores y las luchas posteriores. Y esto es la lucha de hoy. Recuperar, no permitir que este espacio se desvirtúe. Tratar de exigir, no tratar, exigimos que este museo sitio vuelva a ser el museo que por consenso social. Bueno, el sonido no era lo mejor en la jornada del sábado pasado, por eso arrancó el audio ya con las quejas del público en este sentido. Bueno, ustedes también del otro lado se deben estar quejando, yo me estoy quejando de cómo se escuchaba, pero queríamos tener, aunque sea un momentito de Rosita, de Ana María Sofiantini, que fue una de varios sobrevivientes que tomaron la palabra, no solo sobrevivientes de la ESMA, pero sí hubo varios allí que, bueno, que dieron cuenta de alguna manera de lo que está pasando allí en la ESMA, y por eso este abrazo. Como te habíamos dicho, la segunda mitad del programa va a ser con invitados y con invitadas. Ya les estoy viendo llegar, así que si les parece, hacemos un breve corte y nos metemos en lo que va a ser de aquí hasta el final del programa, seguramente charlar con un grupo de sobrevivientes que se juntaron, que fueron parte, que armaron, que pensaron un taller de escritura, un taller para juntarse de alguna manera y que eso derivara en un libro, Escritos Sobrevivientes. Está en la calle, lo están presentando, hay una presentación mañana. De todo eso vamos a hablar en unos minutos nada más. Bueno, a ver, mostremos la portada para quienes nos están viendo por YouTube en este momento. Están viendo la portada de Escritos Sobrevivientes. Y allí los apellidos de una serie de personas que son sobrevivientes del último genocidio en la Argentina y que con sus escritos han nutrido esta publicación de los compañeros y compañeras de La Vaca, donde mañana en su sede, allí en la calle Riobamba, se va a estar haciendo una nueva presentación de este escrito sobreviviente. Pero lo que queríamos hacer, además, por supuesto, de invitarles a que vayan. Nosotros de hecho vamos a ir mañana porque no habíamos podido ir a las presentaciones anteriores, así que con Euge Otero estaremos allí, ya reservamos nuestras entradas y queremos tener nuestro libro físico porque hemos podido leer una versión que nos acercaron para poder charlar ahora con algunas y algunos. Sé que vinieron varios, no sé si todos van a querer hablar, algunos los conozco y sé que son reticentes a la charla. Yo quiero ver si puedo hacer que todos, todas, quienes están viniendo hablen, pero por lo pronto allí sí la veo a Inés Vázquez y lo veo a Eduardo Lardíez, que seguro me parece son de los que van a ir hablando. Ustedes me dirán, se meten cuando quieran. La idea, digo, porque también sé que está por allí Silvia Saladino, ¿no? Y no sé si vino alguien más, estaba Susana Leiracha quizás sumándose, ahí está Silvia entrando. Bueno, nada, ustedes, el espacio está abierto para que vayan hablando y para que se apropien de este espacio. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ella es Inés Vázquez, está también Eduardo Lardíez. Eduardo, ¿cómo va? Muy bien, un gusto poder estar y compartiéndolo con las compañeras del taller también, que podamos estar compartiéndolo con la retaguardia. Y a ver si le saco un hola, aunque sea a Silvia Saladino, sería una gran tarea. ¿Le puedo sacar un hola, Silvia? Sí, hola, pero no sé por qué estoy repetida. No te preocupes, la gente que te está viendo a través de YouTube te está viendo una vez sola, así que no te preocupes por eso. Ah, qué suerte. Sí. Yo quiero agradecerte, Fer, ¿Por qué? No, por la difusión y por la entrevista. Ah, bueno, no, al contrario, nosotros les agradecemos a ustedes que estén aquí, que nos acompañen, y nos interesa sobremanera poder contar sobre estos escritos, pero sobre todo por el proceso, ¿no? Perdón por la palabra, pero digo, por esa juntada que derivó en el libro. El libro es una hermosa consecuencia, pero me imagino que debe haber sido muy hermoso también lo que pasó antes. No, Inés, ¿nos contás eso? Bueno, como no, sí, ha sido parte de la magia de este proyecto, bueno, fue dando la medida en que fuimos incorporando compañeros, compañeras, y ahí realmente es que se concretó, incluyendo compañeras de MU que nos brindaron el espacio físico y también de contención, ¿no? De confiar en el proyecto. Y así fue que un grupo más o menos de 12 empezamos con él, que después una compañera nos dijo que quedaba, bueno, otra vez, entonces quedamos 12, una compañera conectada por los aparatos que estamos usando, que vive en Santa Fe, y los demás estábamos en MU, todos sobrevivientes, militantes de los centros destinos de detención, como lugares de secuestro, y bueno, la apuesta era escribir y leer, producir, sin tener ninguna garantía de que todo ello pudiera suceder. Realmente la apuesta a hacerlo y funcionó. Fuimos muy, muy felices en un contexto favoroso, ¿no? Así que fue una satisfacción, ¿no? Para nosotros. Cuando ustedes proyectaban el taller que terminó ahí dándose forma cuando fueron a la vaca, ¿ustedes ya tenían el plan de que fuera un libro o habían pensado solo en un taller? No, bueno, sigo yo, pero y está Lucía por ahí, está pidiendo pista, no sé cómo haríamos. No. Era ese empeño de pensar en la posibilidad de escribir desde un lugar diferente, tal vez que se había escuchado las voces de sobrevivientes, ¿no? más cercanas al testimonio. Nuestra apuesta era tratar de buscar una vuelta, sin contradicción, por supuesto, con el testimonio, no como ampliando, sumando, y no sabíamos lo que iba a pasar. O sea que el libro no lo teníamos en mente porque ni siquiera tenemos el primer escrito. Así que, no, la idea era ver qué pasaba allí, ¿no? En acto. Claro. Aprovechamos para recibirla a Lucía Fariña también, que se suma allí. Lucía, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Hola, no, gracias. ¿Me bueno, escuchan bien? Sí, te escuchamos. Lo que les voy a pedir en la medida que no hablen, si pueden ir apagando los micrófonos para que no venga rebotado el sonido, pero por ahora les vamos escuchando bien. Leyendo el libro, uno fui encontrando con diferentes cosas, ¿no? Primero me gustaría que contara, que alguno o alguna me contara esto que hicieron el primer día, ¿no? De agarrar un objeto de una caja y que eso fuera motivo de algunos de los textos que están allí. Eduardo, abrite el mic. Creo que fue el mayor. Ahí está. El mayor desafío. El punto de partida. Primero, muchos de los que participamos, no hemos participado nunca en los talleres de escritura. La consigna era novedosa. Y desde el comienzo era una incógnita cómo relacionarnos con ese objeto. Uh-huh. Y cómo es algo que estaba planteado en el taller, relacionarnos entre los compañeros desde un lugar diferente desde la subjetividad sobreviviente, como al ir escribiendo algunos compañeros desde ese objeto que habían motivó y disparó a los demás a hacer su propio desarrollo. Así que bueno, así es un poco lo que fuimos viviendo, yo vivimos, pero verdaderamente, como lo dijo Inés, ninguno pensábamos, yo por lo menos seguro, en un libro, sí creíamos que podía ser realmente un poco desnudarnos en escribir historias nuestras que no están en los testimonios, que es lo que hemos vivido después de haber pasado lo que pasamos y de estar en un presente siniestro, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que salía de ahí? Y realmente no quiero dejar de remarcar el rol de Inés y Graciela, que ya tienen antecedentes de generar procesos creativos interesantísimos, donde han participado desde los seminarios que se hicieron en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en la Facultad de Filo, la revista Cuentas Pendientes, o sea, siempre con una mirada muy, bueno, que nos motivó y nos convocó de una manera realmente, creo que muy, muy, muy valiosa en estos momentos, ¿no? Y a vos, por ejemplo, para que la gente entienda de qué estamos hablando, extrajiste un corcho de... Así es. Y con ese corcho tejiste una historia de los 20 años. Bueno, no la vamos a spoilear. Compren el libro y léanlo. Pero digo, me disparó cosas muy muy bonitas esos sí, para objetos. Mí sorprendente porque era algo, digamos, que fue saliendo en la medida en que escuchaba, leía y nos escuchábamos a otros compañeros. Así que sí, es así, ese fue el proceso y se lo ve en cada uno de los escritos que surgen desde esos objetos. Realmente es un proceso muy interesante de realmente escribir, contar, pero contar con otros y relacionarnos con la particularidad de este grupo, donde 12 compañeros, 11 presentes, una compañera a distancia, y que muchos de los que estábamos en el grupo nos conocíamos antes, es decir, otros nos conocíamos de vista, pero 7 de los integrantes de este grupo en distintos momentos tuvimos la asociación de detenidos desaparecidos. Pero era conocernos desde otro lugar, totalmente diferente. El escucharnos lo que podían escribir otros compañeros sobre su vivencia era realmente sorprendente para mí, y creo que nos iba pasando a cada uno. Y creo que es un disparador para decir cuánto hay por contar de tantos compañeros que han vivido todo lo que ha sido esta historia reciente nuestra, ¿no? Uh-huh. Lucía Fariña, vos sabés que me sorprendió leer tu relato sobre sobre tu testimonio en Puente 12-3, porque me consta cómo vos lo sufriste, ¿no? Cómo te dejó a vos una sensación un tanto amarga, y pensaba en cómo, bueno, a los que nos gusta escribir pensamos, tenemos la certeza de que la escritura es sanadora muchas veces, ¿no? Y me pareció súper interesante que vos pudieras expresar públicamente eso que te había pasado, esas sensaciones que tenías en torno de ese testimonio, con toda la gimnasia que traías atrás de testimoniante. Sí, es cierto. No sé si podría decir sanador, pero de alguna manera lo que no podía expresar de lo que me había sucedido en ese momento, que fue directamente un blackout de mi mente, lo pude sacar a través de lo que íbamos escribiendo. En realidad no fue el primer texto. Yo necesité escribir otras cosas para poder escribir sobre eso. Claro. Y bueno, realmente me sentí como que era una muestra de respeto por todos los que testimoniaron en ese lugar y que yo no pude serlo, digamos, y por los compañeros a los cuales yo les debía de nuevo ese testimonio, aunque ya lo hubiera hecho otras veces, pero ese día justo no lo pude hacer. Y bueno, y sobre eso quise escribir y dejarlo escrito, ¿no? Como una manera de decir, bueno, ¿cómo puedo recuperar ese momento que para mí fue muy doloroso y que me sentí traicionada por eso que me había pasado? ¿Cómo lo podía explicar con palabras, no? Bueno, eso es lo que traté de hacer y de ahí surgió ese relato. Y yo te digo que es sumamente interesante porque en general se habla de los testimonios de ustedes, de todo el esfuerzo que ustedes hacen para recordar cada nombre, para recordar cada historia, para no olvidarse de nadie cuando van a dar testimonio, y que vos hayas podido contar eso que te pasó, ¿no? Esa suerte de bloqueo. Me parece que da cuenta de todo lo que les cuesta hacerlo bien, entre comillas, ¿no? Porque yo no creo que lo hayas hecho mal. Todo lo que les cuesta ir y rescatar de su memoria cada una de esas historias, ¿no? Y que a vos te costó ese bloqueo. Ese día, sí. Y después descubrí que hubo otros compañeros que habían pasado por la misma experiencia, uh-huh, en diferentes circunstancias, ¿no? No en el momento del testimonio, en un juicio oral, pero que les había sucedido lo mismo, a través de la muerte de un compañero, un bloqueo de pronto que no saben qué les pasó, que quedaron fuera, digamos, de órbita, podríamos decir, fuera de este mundo real, y no pueden recobrar esos minutos o esas horas que uno las perdió. Porque bueno, eso es lo extraño de este fenómeno. Eso es irrecuperable. Yo no me puedo acordar nada de lo que sucedió ese día. Sí puedo recordar todo lo que tendría que haber dicho, digamos, pero no lo que me pasó ese día. Es una situación muy curiosa, ¿no? Y por lo que pude averiguar, no tiene explicación. No le han encontrado a los neurólogos ninguna explicación. Bueno, no solo escribieron sobre eso, sobre sus ser sobrevivientes, sino que escribieron sobre sus militancias y sobre algunas cuestiones más actuales. Vos también escribiste sobre la jornada histórica del 2x1 en las calles, por ejemplo. Sí, que me remitió a otra etapa, digamos, del siglo anterior. Pero sí, son hechos que ocurrieron en este siglo. Que de alguna manera traen la huella de lo que pasó antes, ¿no? Pude escribir sobre eso y sobre lo que me había pasado casi 50 años antes y cómo volví a revivirlos en ese momento, tal como se reviven en la actualidad muchas cosas que habían sucedido antes. Es decir, la historia tiene esos giros, ¿no? Progresa, retrocede, hay cortes, nunca es algo progresivo como en una línea recta. Uh-huh. Y lo que pude escribir, así ya termino y dejo para las otras compañeras que hablan, también hice la experiencia de escribir un texto de ficción, pero en lo cual me sentí fracasada porque esa ficción, los que la escuchaban, sentían que era autorreferencial y yo tenía que pasarme explicando que no tenía nada que ver conmigo, que eran historias recogidas sobre las cuales yo había escrito. Bueno, pero fue muy interesante, quiero decir que fue una experiencia muy rica. Y cada vez que nos escuchamos, a lo largo de este año nos hemos escuchado repetidas veces, por lo menos una vez por mes, y escuchamos las mismas historias que han contado los compañeros y han escrito los compañeros, y sin embargo nos sentimos emocionando como si fuera la primera vez que las escuchamos. Eso es lo que tiene también de interesante, ¿no? Esta búsqueda de escritura que hemos hecho, ¿no? Gracias a la idea que tuvieron Inés y Graciela. Bueno, nada más, por ahora. para quienes recién llegan a la radio o al formato de YouTube, estamos charlando, bueno, la que estaba hablando recién es Lucía Fariña, sobreviviente de Puente 12. Están Silvia Saladino e Inés Vázquez, ambas sobrevivientes de Vesubio. Y está Eduardo Lardíez, que una de las cosas que cuenta en el libro, en ese texto del corcho al que hacía referencia, es que tardó 20 años en saber que había estado secuestrado en el garage Azopardo, ¿no? Y no en la ESMA, como podías presumir. Sí es. Pensaba en esto de cómo vinieron para temas de su militancia actual. Bueno, Silvia, vos tomaste el 19 de diciembre del 2001. Había otros textos. Bueno, Inés, vos tomaste el G20, ¿no? La represión, todo eso que se armó en el G20 para recibir al G20, ¿no? Que fue un anticipo de lo que hoy estamos viviendo en términos represivos también, ¿no? Hubo una búsqueda de no quedarse, me parece deliberado, entiendo, de no quedarse solo en aquellos años, que es lo que uno muchas veces requiere de ustedes como en tanto sobreviviente, ¿no? Sí, sí, así es. La idea justamente era poder darle un pause, ¿no? Posibilidad de comunicación, de expresión, también de lo que de algún modo a veces a interiores se ha podido elaborar o reflexionar respecto a las experiencias y también en interacción con los presentes, ¿no? Porque somos sobrevivientes en cada presente, ¿no? Como decimos, ¿no? No solo de aquel momento en que tuvimos la gracia, la suerte de haber sido liberadas o liberados, sino que la sobrevivencia es todos los días. Y bueno, de algún modo se van buscando y encontrando motivos y sentidos, ¿no? Para esa sobrevivencia, y eso aplica a cada realidad, ¿no? En la que seguimos vivas y vivos, ¿no? Así que sí, esas fechas por ahí más recientes tenían que ver con eso. Otras compañeras, compañeros se remitieron a los 70 tempranos, y eso hace como un mosaico interesante también, ¿no? Porque finalmente son décadas de nuestra historia que, bueno, a veces se pierden en los relatos, y también ese es otro sentido, ¿no? De nuestro libro, de poder dejar una palabra, ¿no? Una palabra que puede ser escuchada o puede ser atendida en el presente o si no, tal vez en el futuro, ¿no? Eso es parte del desafío de la escritura en general, ¿no? Para cualquiera que escriba, ¿no? Uh-huh. La veo allí ingresada, la veo ingresada a Mercedes Jolodowsky, que también es parte. No nos nombré a todos los que son parte. Te saludo, Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola. También. son una docena, más o menos, ¿no? Ustedes tienen los nombres ahí a mano de todos. Los fuimos nombrando algunos, ¿no? Ah, yo los tengo acá en la tapa. Sí. Ah, bueno. Ahí está, Rufino Almeida, Graciela D'Aleo, Margarita Cruz, que están aquí también ahí, Fariña, Jolodowsky, Lardíez, Vázquez y Saladino, y ¿quién más está por allí? Susana Iracha. Tan. Bueno, son varios ahí, y esto terminó en este libro que quienes nos están viendo en YouTube están viendo la tapa de Escritos Sobrevivientes, que tiene una presentación. Vamos a hacer esto ahora porque si no lo dejamos siempre para lo último y terminamos apurándonos con lo importante en este caso también, que es invitar a esa presentación que van a hacer mañana, que ya han hecho varias, ¿no? Pero mañana hay una presentación allí en el lugar, en la sede de La Vaca, en el barrio del Congreso. ¿Quién toma la posta para invitar? Y Silvia. Bueno, sí, es en Riobamba y Bartolomé Mitre, en el espacio MU, que es el que nos recibió en todo el tiempo del taller, que fue un lugar tan acogedor bueno, no solo Claudia Acuña, que es su directora, sino también con Lucas, que nos atendía y nos asistía todos los sábados. Y es una presentación diferente, es como performática, porque simulamos estar en el taller, como nos leíamos nosotros los textos, y acompañado con un cello maravilloso. Y bueno, esperamos que venga. Es el viernes 24 a 20 horas ahí en el espacio MU en Riobamba, si no me equivoco, 143, Riobamba y Bartolomé Mitre. Es un momento, la verdad, que de mucha comunión entre el público y nosotros, que la verdad que es una experiencia que es muy linda de vivir. Así que esperamos, estuvimos haciendo una el cuarto viernes de cada mes. Y siempre son diferentes porque vamos variando los textos que se leen. Y bueno, mañana son exquisitos los textos. No se lo pierdan. La entrada es libre. Se hay que anotarse, se puede reservar en Alternativa Teatral sin costo. Bueno, después si hay alguna colaboración para el espacio. Y eso. No sé si me olvido de algo. Aprobada. Importantísimo un brindis, sí, en el cierre. Así es. Bueno, ayuda, sí, la invitación. Es un momento. La verdad que para mí todo el taller fue muy enriquecedor, de mucha comunión, así como decía Eduardo, no nos conocíamos, yo no conocía a algunas personas físicamente, sí sabía de ellos, pero ahí se dio una comunión, es una cosa tan conmovedora que yo agradezco infinitamente la invitación a participar de este taller. Bueno, y hacías referencia a un Lucas, que es Lucas Pedulia, sí, querido colega, Lucas Pedulia, que también es integrante de Nietes, y por supuesto de La Vaca, y en ese rol estaba también allí, en ese doble rol, imagino, estaba también allí, y que también hay un texto suyo, ¿no?, en el libro. A mí no me llegó en mi versión, no lo leí, pero me parece que hay un texto, un prólogo suyo. Es el prólogo, que es muy lindo, y el de Claudia también, el de Claudia Acuña. Bueno, eso no vino en mi versión. Mañana, cuando compre el libro, ahí voy a poder leer los prólogos de Claudia y de Lucas. Entonces, la verdad es que nos quedan 4 minutos de programa, pero teniéndolas a ustedes, teniéndolo también a Eduardo, me parece que no preguntarles sobre la actualidad es un poco desaprovecharles. Sé que no es una pregunta muy alentadora, pero me parece que sí, para mí y para la gente que está del otro lado, siempre es interesante escucharles reflexionar. Me gustaría tener alguna reflexión sobre este momento, sobre cómo viven ustedes este momento tan particular. Todos a la vez. Bueno, me gusta que se peleen por hablar. Y no que hagan silencio. Bueno, voy yo. Arranca vos, Lucía, dale. Los ordeno yo. Porque en realidad nunca pensamos en aquellos años que alguna vez íbamos a ver algo como esto. Es decir, tanta gente que murió, tanta represión, tanto lo que ha sufrido este país desde el 55 en adelante, y no hablemos años antes. Pero, ¿cómo puede ser? Eso es lo que no me puedo explicar. ¿Cómo puede ser esa actitud de pasividad frente a un cibayismo burdo, grosero, con lo que estamos viviendo ahora? Es una entrega total del país, con toda su gente adentro, de los recursos naturales, convertir en una mesa de dinero al país. El país es eso ahora, donde nos están jugando con nuestra vida y con la vida de todos los argentinos y con todos nuestros recursos naturales, por supuesto. Y yo veo que frente a eso, digamos, no ha habido una actitud firme, porque ya se veía venir desde hace mucho tiempo. No es una cuestión ahora. Se permitió, en nombre de la gobernabilidad, en nombre de que mejor que se haga lo que yo no puedo hacer, porque mi discurso no me lo permite, que me resuelvan las cuestiones de macroeconomía, pues volvemos nosotros. Bueno, una hipocresía política de la clase política que nos ha llevado a esto. No se debía haber llegado nunca a esta situación. Ese es mi criterio. Hablo, es una opinión absolutamente personal. Y bueno, entonces no es solo el gobierno, es el gobierno, todos los que le permitieron llegar hasta ahora, porque la Constitución prevé cuestiones, recursos, digamos, dentro de la democracia, para resolver cuando un gobierno no cumple con los requisitos que el pueblo necesita. Y eso acá se ha dejado de lado, y llegamos a esta situación, que para mí ya tiene visos de, no sé qué decir, pero de que no tiene solución. Yo lo siento así, que nos estamos hundiendo en un pozo y vamos a caer más abajo, más abajo, más abajo. Bueno, perdón, no quiero... A lo mejor alguien tiene una visión más optimista. Yo no la tengo. ¿Quién sigue? No, bueno, muchas cosas. Pero no, quería, ya que hay poquito tiempo, si Mercedes no quería hablar, no sé. De eso o de otra cosa. Perdón, No. Puedo decir que bueno, que la lucha continúa, que la lucha es constante, que me parece que no debemos bajar los brazos, que sí, que son momentos duros, pero nosotros justamente somos los testigos de esos momentos terribles de nuestra patria. Así que invitarlos a seguir, ¿no? A seguir en esto, que bueno, que nos ha tocado vivir y que es muy duro, pero yo no le voy a dar el gusto a estos sátrapas a no tener esperanza, no, pero no esa esperanza tonta, sino la esperanza de que construye, ¿no? Que espera construyendo cosas, cuestiones, ¿no? Así que bueno, invito a todos a votar el domingo, por lo menos para el ejercicio de la democracia, eso que tanto nos ha costado conseguir. Así que bueno, eso nomás. Agregar por el tema de nosotros, de escritos sobrevivientes, que fue una pasada, la verdad, que unos momentos deliciosos, maravillosos, de comunión, de alegría, de estar juntos, que no es menor en estos tiempos tan, tan amargos, ¿no? Pero bueno, nos acompañamos, eso ayuda mucho. Así que a los que nos escuchan, a los que nos leen, hay que invitarlos a escribir estas historias que no se conocen, porque nosotros no declaramos, no es como cuando declarábamos frente a los juicios, esta es otra cosa, es otra manera de reflejar aquello que vivimos, ¿no? Bueno, gracias Inés por abrir el juego para que pudiera también Mercedes Jorodowsky decir lo suyo y dejar su voz también aquí. Lamento, sé que había más voces, pero no, ya estamos pasados de tiempo y no quiero dejar de agradecerles que se hayan venido aquí en masa, iba a decir en patota, pero mejor decir en masa, y que hayan copado oral y público, es hermoso tenerlas aquí y verles mañana también en esta nueva presentación de escritos sobrevivientes. Hay allí algunos mensajes en el canal de YouTube, después los pueden ver. Bueno, nos preguntan la hora, Alicia Barrich pregunta la hora de la presentación, no la dijimos. Las 20. 20 horas allí en la sede de MU, en Riobamba al 100. 143. Mariana, ¿cómo? ¿Cómo es el número exacto? 143. Bien. Mariana Coronán Delgado dice abrazotes y felicitaciones por el libro. Hay que comprarlo y leerlo. Bueno, les cuento que nosotros aquí en La Retaguardia también estamos en pleno taller de escritura en manos de, de nuestra querida Eva González. Mariana está participando allí con sus escritos. Esperemos terminar también el libro. Y bueno, está Norma Sandoval también por allí. Bueno, nada, gran abrazo a todos y a todas quienes nos han acompañado del otro lado de la radio o del canal de YouTube. Lucía, Mercedes, Silvia, Eduardo, Inés, gran abrazo y la seguimos en cualquier momento. La seguimos mañana, pero en cualquier momento. Gracias. Gracias. Y avanzar. Bueno, una hermosura haber podido contar con estas presencias. Estoy con un lío técnico acá porque se me murió el mouse en el medio de la entrevista. Así que estoy con un mouse yendo de una computadora a la otra. Disculpas por esta última desprolijidad. Y nada, no nos queda tiempo para más. Nos queda tiempo solo para despedirnos, para decirles que si nos están escuchando en vivo, recuerden que mañana desde las 11 vamos a estar en una transmisión especial, una cobertura especial como en todos los veredictos. Mañana termina un juicio muy importante, muy grande. Es el juicio La Huerta, Tandil, Olavarría, Roque Pérez, toda la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. El juzgado de Mar del Plata se traslada a Tandil y van a estar en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro leyendo el veredicto. Vamos a estar allí con Soledad Restivo, con toda la gente de la Mesa por la Memoria de Tandil dándonos una mano y nosotros aquí en el estudio para llevarles lo mejor, lo que intentamos hacer siempre, que es lo mejor, a veces nos sale, a veces no. Pero mañana además en la previa vamos a tener la posibilidad de ver algunos segmentos de esos testimonios que no vimos, de esos testimonios que no nos permitieron en ese juicio que empezó hace 2 años ver, que hoy sí los podríamos transmitir en vivo, pero bueno, fue hace 2 años y todavía había que seguir peleando por esto que hoy está instalado, y es que los juicios se ven y se ven en vivo. Así que vamos a ver por primera vez varios de esos testimonios, de los más de 200 testimonios que hubo en ese enorme juicio. Les esperamos y aquí en Unali Público nos encontramos la semana que viene, como siempre. Un abrazo y enormes gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.